Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, hombres y mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaban los enfermos a la calle y los ponían en catres y camillas, para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre algunos. Muchas gentes de los alrededores acudían a Jerusalén, llevando a enfermos y a poseídos por espíritus inmundos, y todos se curaban. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la constancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente que decía: lo que veas, escríbelo en un libro y envíaselo a las siete iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro y en medio de ellos una figura humana, vestida de larga túnica con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verlo caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estaba muerto y ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Escribe pues lo que veas, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder más tarde. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa